940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, bienvenidos a una emisión más de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro y ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. También saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Bueno, en emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, con hermana y revolucionaria Cuba, la Cuba fidelista martiana, a propósito del Congreso Internacional de Pedagogía 2021, que se realizará el próximo año en el mes de febrero. Esta es la 17ª edición. Invitan el Ministerio de Cultura de Cuba, teniendo en cuenta el contexto de la pandemia por la COVID-19, por primera vez se realizará de forma virtual. Para ello vamos a contar con una entrevista pregrabada con el profesor Fernando González, representante del Ministerio de Cultura de Cuba acá en el Ecuador, quien nos explicará sobre este importante congreso y sobre los temas y los aportes que ha venido dando este congreso en las nuevas metodologías, pedagogías de la educación a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Muchísimas gracias, querido profesor Fernando, por sus aportes y tiempo. Bienvenido. De igual manera tendremos memoria oral recordando a Don Nasa, la mejor voz sonora marimbera del Ecuador, del pueblo afroecuatoriano, y viajaremos a esa hermosa provincia de Esmeraldas. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por su sintonía. www.radiocce.com. Si tienes un teléfono inteligente o tablet, bájate la aplicación Play Store y escribes todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, vamos a iniciar siempre deseándoles y dándoles un abrazo fraterno, revolucionario, solidario, telúrico desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fortaleza, dignidad, resistencia y rebeldía, siempre abogando a la defensa de la vida, de la paz y también de mejores caminos de justicia social para nuestros pueblos y en defensa de nuestros derechos humanos, los derechos universales. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Bienvenidos. www.radiocce.com. No se olviden. Bueno, vamos a iniciar. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Al fin lugaré mi alma, lugaré mi corazón, que le vi con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, con gratitud bastante, a un feliz que me adora, les debí prender el alma. Les debí prender el alma como el de papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis de escribir, consolame con tus letras y yo me dejéis morir. Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana.

abusado del negro. Trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a dejarles con entrevista pregrabada con el profesor Fernando González, representante del Ministerio de Cultura acá en el Ecuador. Y él nos va a comentar un poco cómo ha sido el proceso de esta séptima edición, de la décimo séptima edición, de este Congreso de Pedagogía 2021, que se va a realizar en el próximo año de forma virtual. Agradecerle siempre al pueblo cubano por ese ejemplo, por esos aportes dentro de la educación y sobre todo que conlleva, como les decía al inicio del programa, a tener mejores mecanismos pedagógicos para la implementación en nuestros pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Bueno, muchísimas gracias y les dejo con la entrevista del profesor Fernando González. Muchísimas gracias, doctor, profesor. Hola, mi querida Yumat, muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por dejarme entrar a un programa que es realmente para mí tan importante como trazos de nuestra identidad. Les traigo, como siempre, a ti y a todos los que realmente interactúan de forma permanente con este tu programa, un saludo. un saludo de Cuba y especialmente como representante del Ministerio de Educación, pues un saludo de todos los educadores cubanos. Recuerdo, y debes recordarlo también, Yumar, que en el 2019 me abriste las puertas a este programa para hacer la promoción del Congreso Internacional de Pedagogía, que se realiza en Cuba cada dos años. Y gracias a aquella promoción que hice, y claro, yo sé que también otras acciones, pero como resultado de todo lo que se hizo, asistieron al evento Pedagogía 2019 que yo recuerde, más de 300 colegas ecuatorianos, porque se presentaron más de 300 ponencias a este evento por Ecuador. Déjame decirte que de los países latinoamericanos que asisten a este congreso, Ecuador fue una de las representaciones mayores, junto a países como México, Brasil y Colombia. Por eso realmente yo te agradezco que tú me invites a este tu programa. Hoy traigo un objetivo muy parecido, porque ya, como es cada dos años, pues este 2021 pues nos toca convocarnos a este encuentro por la unidad de todos los educadores. Ese es su lema, ha sido su lema en ahora lo que va a ser la 17ª edición. Por eso les traigo la invitación formulada por nuestra ministra, la doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, para convocar a esta magna cita, donde históricamente más de 5.000 profesionales de la educación, y no solo que se dediquen a ver directamente la educación, maestros y profesores, sino ya estamos acostumbrados que a este congreso asistan realmente especialistas de la rama de la psicología, de la sociología, de las ramas del arte, y esto hace que realmente sea uno de los congresos más masivos que se realizan en el mundo. Yo creo que en la rama de la pedagogía, nuestro congreso es el que más profesionales reúne, no solo en el área latinoamericana, sino en el área mundial. Por eso realmente te repito y reitero el saludo a todos los que siguen tu programa, que sé que son muchos, realmente sé que son muchos. El Congreso Internacional Pedagogía 2021, por las condiciones que existen en el mundo, esta terrible pandemia que realmente está azotando a 185 países y que está azotando muy especialmente a nuestra región latinoamericana, pues hemos tomado la decisión de hacerlo online. Quiere decir que esta 17ª edición va a ser online. Esto realmente es una de las características que ha estado hoy presente, ¿no? En diferentes eventos, foros, reuniones. O sea que la virtualidad ha venido, ¿no? Como herramienta de uso a sustituir todos los actos presenciales. Yo creo que es así, ¿no? Hay que preservar fundamentalmente la vida ante esta terrible enfermedad. Y es por eso que en esta 17ª edición lo estamos convocando en su carácter virtual. Pero no importa, esto no va a disminuir, yo creo, ¿no?, el interés y la presencia de muchos colegas. Y el formato del congreso se mantiene. O sea, que como siempre, se van a impartir un grupo de conferencias, las llamadas conferencias magistrales, que estarán impartidas, como siempre, por muy prestigiosas personalidades del mundo académico de la educación y del mundo académico de la sociología, la política, en tanto se interesan, ¿no?, por los temas educativos. Y esto hace de que en estas conferencias centrales pues ocupan el interés de muchos, porque te repito, son prestigiosas personalidades del mundo y fundamentalmente de Latinoamérica. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de participar, y también pues se van a tratar 8 temáticas generales, que estas temáticas realmente abarcan los diferentes campos del conocimiento de la educación. Y solo todo interesado, pues lo que tiene que entrar a la página del Congreso. Yo les invito a entrar a la página www.pedagogia2019.cu. Yo creo que ahí en esa página pues pueden encontrar la mayor cantidad de información del Congreso. Y lo otro es que tenemos tiempo, estimados colegas que me están escuchando, las personas que comienzan a demostrar el interés por participar, pues sí, realmente tenemos tiempo, porque el plazo para enviar los trabajos, pues vence el 25 de enero del 2021. Quiere decir que tenemos realmente a ver tiempo, ¿verdad?, para realmente presentar nuestro trabajo, enviarlo en los formatos establecidos que aparecen en este sitio del Congreso. Repito, www.pedagogia.cuba.cu. Es un sitio van a ser atendidos, donde se va a realizar de forma virtual este congreso, que es nuestro Palacio de las Convenciones, que tiene su sede en la ciudad de La Habana. Si usted está interesado, o sea, todo colega interesado, pues sabe que este congreso, de forma virtual, le permite acceso a todas las conferencias que se van a impartir. Le permite también acceso a los llamados cursos precongresos. Son un grupo de cursos que cuando usted entre a la página va a ver el título de los cursos. Usted selecciona en el cual usted desea participar y entonces usted participa en ese curso. También tendrá acceso a los trabajos aceptados. O sea, usted va a tener acceso a todos los trabajos aceptados. Y también, por lo tanto, al usted participar, usted va a recibir, fíjese, usted va a recibir certificado de participación en el curso precongreso que usted seleccionó. Usted va a recibir certificado de participación en el congreso, y si usted decide enviar una ponencia, pues también usted recibe el certificado como ponente al Congreso. Sabemos la importancia por los créditos académicos que dan la participación en los congresos. Esto, claro, usted lo va a recibir vía correo electrónico. A través de la información que se le solicita, su correo electrónico, pues usted recibe vía correo electrónico los certificados de participación en nuestro Congreso. Repito, hay que entrar a la página, como es lógico, y a través de esa página, pues usted recibe toda la información. No obstante, yo les doy mi correo electrónico. O sea, todo aquel que necesite una mayor información, que tenga alguna duda, pues no hay problema ninguno. Me envía un correo a fernando551220@gmail.com. Repito, fernando551220@gmail.com. O se puede comunicar también a mi teléfono, 098-342-5531. Yo estoy en toda, realmente, mi disposición para atenderlo, para darle más informaciones sobre este congreso. Aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo a todos los que me están escuchando. No importa que sean colegas o no de la educación, este congreso es un congreso de realmente donde se tratan temáticas especialmente dedicadas a la educación, pero la educación es una tarea, es un problema que nos atañe a todos, realmente a todos, y hay temáticas específicas y realmente muy importantes que le son afines a la familia. Por lo tanto, una familia puede participar. A psicólogos, a sociólogos, a especialistas de educación artística, todos pueden realmente participar. Y con todo gusto estoy en la disposición de atenderlos, de intercambiar. Para que usted, si tiene alguna duda, si necesita una información más específica, pues realmente pueden contar conmigo. Te reitero mi saludo, Yuma, como siempre, respondes y nos invitas a tu querido programa. Un saludo a todos y un mensaje de cuidarnos, por favor. Cuidarnos. Esta pandemia realmente necesita de que cada uno de nosotros seamos mucho, pero mucho más responsables por nuestra salud personal, por nuestra salud de nuestros familiares, de nuestros amigos, por la salud de todo este hermano pueblo ecuatoriano. Muchas gracias y les reitero las buenas tardes a todos. Más bien, muchísimas gracias a usted, mi estimado profesor Fernando González, representante del Ministerio de Educación acá en el Ecuador, y por explicarnos de este importante encuentro que se va a realizar, este Congreso Pedagogía 2021. Y realmente, bueno, tendremos otra oportunidad, como usted bien lo dijo, hay tiempo, y para la próxima entrevista un poco determinar los temas que se van a tratar. Cuba sigue siendo ejemplo, a pesar de ese bloqueo infame, miserable, genocida, impuesto por el gobierno norteamericano a ya casi más de 60 años, su fundamento de la revolución ha sido la educación y la cultura que van de la mano. Realmente Cuba, esa Cuba con una entrañable e histórica amistad que tiene con nuestro pueblo del Ecuador, y sobre todo esa inmensa solidaridad. No olvidemos que años atrás hubo esa campaña de alfabetización, Yo Sí Puedo, con esta pedagogía súper importante para que puedan acceder las personas adultas que no tuvieron la posibilidad de aprender en la infancia a leer y escribir, pues lo sea mucho más fácil. Y se decretó que la mayoría de la provincia de Pichincha quedaba sin analfabetismo. Bueno, desgraciadamente, por las políticas neoliberales de los gobiernos en Latinoamérica y en este caso en el Ecuador, agravados por la pandemia de la COVID-19, el 70%, queridos amigos y amigas, escúchenme bien, el 70% de la población de nuestros niños, niñas y adolescentes no tienen acceso en estos momentos a la educación por falta del internet, de los medios adecuados. Bueno,

No volverán tus ojos taladrados. Muchísimas gracias, queridos amigos. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.